Hola mis amigos, les habla Teófilo de Jesús y les quiero dar la bienvenida a este podcast de Vivificat de Hacia el Padre, en donde continuamos el tema de cultivando el silencio interior. Una lectura pausada del artículo del señor José A. Pagola, titulado Silencio y escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad. Y durante los próximos 10 minutos quiero compartir con ustedes esta lectura brevemente comentada. Y nos quedamos la última vez en el siguiente párrafo. El silencio monástico no es un silencio ateo. Es silencio lleno de Dios. Es acallar mi ser ante Él para reconocer humildemente mi propia finitud. Yo no soy todo. No lo puedo todo. No soy la fuente ni el dueño de mi ser. Callarse ante Dios es entonces aceptar ser desde esa realidad misteriosa. Acoger con confianza ese misterio que fundamenta mi ser. Descubrir con gozo que hay algo más, más allá de todo, algo que me trasciende, pero que está ahí, fundando y sosteniendo la realidad. Saber que puedo vivir de esa presencia fundante. Este enraizamiento en Dios no debería ser el rasgo nuclear del silencio monástico en medio de una sociedad superficial que va separando a tantas personas de esa realidad suprema que fundamenta su ser. Pero el silencio monástico ha de ser además hoy fascinación por Dios. El silencio de quien se siente fascinado, seducido, atraído por el misterio de Dios. El silencio de quien ha descubierto que en Dios se encierra lo que de verdad anhela el corazón humano. Él es el único que puede curar ese vacío último del hombre que nada ni nadie puede llenar. El monje lo sabe. Ha encontrado aquello de lo que se puede vivir. Ya no lo abandonará por nada ni nadie. Permanecerá en el que es fuente de toda vida. Esa fascinación por Dios es decisiva en esta época de hipersolicitación y seducción de los sentidos. De ahí se derivan otros rasgos que, a mi juicio, han de configurar hoy el silencio monástico. En esta sociedad de consumo de cosas y profusión de ofertas, el monje no busca algo en su silencio, busca la presencia del amado. No quiere nada de él, no quiere cosas, le quiere a él, estar junto a él, vivir con él, por decirlo de alguna manera y en términos tal vez más seductores en nuestros días, se trata de tocarle a él, sentir su vida caliente en nosotros, disfrutar y padecer su presencia amada, sentirlo latiendo en lo más hondo de nuestro ser. En esta época de moda plena y de cambio permanente, parece que al monje se le ha de hacer duro y costoso salir de ese silencio. Es cierto que también el monje seguirá su fragilidad y su impotencia para permanecer en silencio ante Dios. Pero aún entonces la fascinación se convertirá en añoranza, deseo y anhelo de Dios, sin diluirse en una vida de dispersión en lo efímero. En el centro de este silencio y como impregnándolo todo está el amor. Se le ha llamado de diversas formas, llama de amor viva, excitación ciega del amor, desnudo impulso del deseo, descubrimiento de la música callada. Cuanto más fuerte es el amor, más profundo es el silencio y más honda la fascinación con este silencio. vivido muchas veces de manera pobre y vacilante. La vida monástica introduce en la cultura actual una ruptura de nivel que permite vivir una experiencia diferente, que está más allá de otras vivencias centradas en la utilidad, el pragmatismo, la seducción, las modas o el consumismo. Viviendo en silencio ante Dios, las comunidades monásticas apuntan hacia lo eterno en un mundo que vive en el cambio y la moda permanente. Son signo de lo profundo en medio de una sociedad sumergida en lo efímero y superficial. Son testigos de lo único absoluto en una cultura volcada sobre lo múltiple e intrascendente. Estas comunidades calladas, vueltas hacia Dios, cuestionan, interrogan, inquietan y evangelizan el mundo contemporáneo. Silencio curador de la persona. Este silencio monástico está llamado hoy a mostrar que es capaz de reconstruir a la persona y hacerla vivir de manera más digna y humana. La sociedad moderna necesita ver que es posible encontrar un fundamento estable y un sentido último a la existencia, que es posible curarse del vacío y la frivolidad, de la separación y de la soledad interior. En concreto, las comunidades monásticas deberían mostrar que el silencio contemplativo es fuente y camino de profundización, integración y liberación interior. El monje o la monja no es un ser extraño o anormal. Es sencillamente un creyente que ha aprendido o está aprendiendo a saborear la vida en la fuente. La vida de la comunidad monástica ha de mostrar cómo se puede vivir hoy desde la raíz de la existencia. ¿Cómo es posible liberarse de la superficialidad moderna viviendo en un contacto con lo esencial? ¿Cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías sin caer en la alienación? ¿Cómo servirse de los avances del progreso sin quedar esclavizado por las modas? ¿Cómo estar bien informado sin dejarse invadir por el ruido de los medios modernos de comunicación? ¿Cómo vivir, trabajar y relacionarse en la vida moderna sin perder la alegría interior y la paz? Pero no lo olvidemos, lo que el monje aporta no es una técnica terapéutica más, un método de relajación, un camino de autoconocimiento, una receta más de tantas que ofrece hoy el mercado. Desde las diversas tradiciones y caminos de espiritualidad contemplativa, la vida monástica muestra a la sociedad moderna las posibilidades de humanización que encierra el silencio ante Dios y la docilidad a su espíritu. Es el Espíritu de Dios acogido en el silencio, el que hace vivir en la verdad, el que enseña a saborear la vida en toda su hondura, a no malgastarla de cualquier manera, a no pasar superficialmente ante lo esencial. Es el Espíritu de Dios el que conduce suavemente a encontrar una armonía nueva y un ritmo más santo. Ese Espíritu hace crecer nuestra libertad interior y nos abre a una comunicación nueva y más honda con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Ese Espíritu nos trabaja en silencio, liberándonos del vacío interior y de la soledad, y nos devuelve la capacidad de dar y recibir, de amar y ser amados en la verdad. Ese Espíritu Santo nos regenera, nos hace renacer cada día y nos permite empezar siempre de nuevo a pesar del desgaste, el pecado y el deterioro del vivir diario. Es esta fuerza transformadora y sanadora del silencio contemplativo la que ha de testimoniar y contagiar hoy la vida monástica. Vivir en silencio ante Dios es dejarle penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para, libres de nuestra palabrería, nuestras mentiras y autojustificaciones, comenzar a conocer la luz de su verdad. Callados ante Él, descubrimos nuestra pequeñez y pobreza, nuestra superficialidad y vacío, sentimos la necesidad de verdad, de amor, de vida y de libertad. Nos sentimos necesitados de perdón y transformación. Estar en silencio ante Dios es arrepentirse de casi todo y al mismo tiempo dar gracias por todo, pues ante Dios descubrimos también nuestra grandeza de seres amados infinitamente por Él, transformados y salvados por su amor. Quien vive en silencio ante Dios descubre, como lo dice la Escritura, que el amor de Dios no se ha acabado, ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renuevan. Bueno es Yahvé para el que espera en Él, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Y con este pensamiento los dejo. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.